ser o a caballo o una toca ganadera. Depende cuál sea el motivo, el negocio la brecho por la carretera. Y si ando en fiesta, no más con previtas, la gemi me espera. La Virgen de Guadalupe y un San Judas en el pecho. Es cierto que soy creyente y aunque estoy muy flojo, también soy muy serio. Y se han preguntado por lo mujeriego, viene de mi abuelo. Con orgullo digo, soy de rancho y cristo de marca, no olvido el pasado. Los mejores consejos de un viejo muy agradecido a mi padre adorado. Y el cerro es testigo que entre los pinales yo me la he rifado. Estamos arrasando con la mejor música. La voz de Olancho. La voz de Olancho desde Catacamas. Puedes negar. yo no te creo más, que yo no te creo más. Ni trates de fingir que hoy te duele partir, si yo sé que hay alguien más. ¿A quién? ¿A quién quieres engañar? Transmite desde Catacamas. HRKN, la voz de Olancho. 91.9 FM, KN. Caballos finos. están a los picos. Acabalar la decena de ganadas lo deseaba. Y hasta el rancho El Centenario a Milner y Or ya lo mandan. Esta también ganaremos, les gritaba el pelavaca. Contra el 50-50, enfrente brinco en las puertas. Se le acabó la ventaja cuando pasó las 100 yardas. Llegó segundo en la meta porque se quebró una pata. Huelen mis versos al viento y al rancho del Chaparral, a la tierra de los pinos, cuéntenles de mi penar, porque murió el Zacatecas, ya no lo verán ganar. Éxito tras éxito. Soy la mala influencia y eso te gustó. Solo aquí, en tu radio. La voz de Olancho. La voz de Olancho, desde Catacamas. Si tú me quisieras un poquito, no soy exigente, te aseguro, me conformo aunque sea con un tantito. Sería tan bonito, cariñito. Estoy bien seguro que después me pedirías de mi amor otro poquito. Tú eres mi vida y yo me muero sin tu cariño. Me siento triste y es un martirio vivir sin ti. Si estás tú conmigo un ratito, verás lo bonito que se siente cuando hablemos del amor muy detenido. Si tú me quisieras, amorcito, estoy bien seguro que después me pedirías de mi amor otro ratito. Me muero sin tu cariño. Me siento triste y es un martirio vivir sin ti. Si estás tú conmigo un ratito, verás lo bonito que se siente cuando hablemos del amor muy detenido. Si tú me quisieras, amorcito, estoy bien seguro que después me pedirías de mi amor otro poquito. La una en punto. Viví tu vida a full, dentro y fuera de casa. Pásate a ser Full Claro. Contrata tu plan móvil y Claro Hogar con nosotros y recibí full beneficios para que navegues a full velocidad con 130 megas de internet residencial, más dos cajas digitales, más 40 gigas de datos móviles a solo 1,055 lempiras al mes. ¿Qué esperás? ¡Contratalo ya! Y recordá que si sos Full Claro, tenés full beneficios. ¡Claro que sí! Restricciones aplican. Llegó el mes del niño en Almacenes El Titán. Y lo celebramos con un 20, 30 y hasta un 50% de descuento. En ropa llena de color y estilo. En calzado cómodo y divertido. Y muchísimos juguetes. En El Titán hacemos más felices a los más pequeños del hogar. Promoción válida todo septiembre. Aprovecha y consentí a tus niños con los descuentos del 20, 30 y hasta un 50% de descuento. Almacenes El Titán. Estilo a tu alcance. Presentamos los herméticos Percuti Air, el material más higiénico y resistente para tus alimentos. Ahora espacio y organiza tu cocina con estilo. Úsalos en horno o microondas y conserva tus comidas hasta 5 veces más tiempo gracias a su sistema Air. Ya sea en el refrigerador, congelador o alacena, tus alimentos se mantendrán frescos y llenos de sabor. Completa tu experiencia con nuestro robot de cocina multifunción que cuece, hornea y fríe con más de 12 modos de cocina. Canjealos desde 99 lempiras y 30 manzanas digitales. La Color, acá te queremos. Multicolor, el primer centro de impresión gráfica de la ciudad. Te ofrece calidad y durabilidad en todos sus trabajos, como ser rótulos exteriores y luminosos con estructura metálica, pasacalles, stickers, etiquetas para productos, así como publicidad gráfica en interiores, vinilos en PVC, banners roll-up y patas de araña para ventanas y puertas microperforados y sandblast, y todo lo que puedas imaginar con diseño y colores únicos. También te ofrecemos artículos promocionales, camisetas de uniforme y camisetas 100% personalizadas. También tazas, botones y todo tipo de sublimación. Cotízanos y verás la diferencia. En Multicolor ofrecemos grandes promociones y descuentos todos los meses. Consulta nuestras redes sociales. Te esperamos en Edificio Uniradio de Canal 21. Será un placer atenderte o llámanos al 9692-4965. Superbaterías Diren y Baterías Récord, dos empresas pioneras al servicio de nuestro público en todo lo referente a baterías automotriz para equipo liviano, pesado y paneles solares, con distribución exclusiva en el departamento de Olancho de la marca mundialmente reconocida Voltex, coreana y otras marcas mexicanas y americanas. Estamos para atenderle con nuestro personal altamente calificado y equipo computarizado, con más de 30 años de experiencia que nos respaldan, haciendo la diferencia en nuestro departamento. No confíe su vehículo en manos inexpertas. Superbaterías Diren y Baterías Récord, somos su solución. Visítanos, la tienda número uno, contigua a Clínicas de Olancho, media cuadra al sur de la escuela Pedro Nufio, y tienda número dos, contigua a Texaco el Cruce, carretera La Una. Para servicio a domicilio, llámenos a los teléfonos 2799-3046, 9481-4481. Gracias por preferirnos. ¡Mamá! ¡El internet no sirve! ¡Ese internet solo fallando pasa! Yo le dije, ponga Metronet, que es con fibra óptica. Y por solo 875 lempiras, me darían 60 megas. Lo mejor es que voy a poder ver todos los partidos de la liga porque tienen el canal de deportes. Contáctanos al 2626-9030 o escribinos al 9480-2000. También podés encontrarnos en nuestras redes sociales como Metronet. Tu salud es importante y para nosotros la prioridad. Desde nuestros inicios, asumimos el compromiso de ofrecer servicios médicos de vanguardia y atención de calidad. Por eso innovamos día a día, comprometidos a ofrecer un servicio con excelencia para nuestros pacientes. Clínica Uroginecológica San Antonio, con la doctora Sara Melis Hernández, ginecóloga y obstetra, y el doctor William Josué Mejía, urólogo, acompañados de un experto equipo de especialistas para brindarte la mejor atención médica, con los servicios en el área de ginecología y obstetricia, urología, medicina general y familiar, cirugías menores y mayores, hospitalización, laboratorio clínico, nebulizaciones, ultrasonido de embarazo y pélvico. Asimismo, contamos con la atención personalizada en las áreas de medicina interna, pediatría, neurología, ortopedia, cirugía, cardiología, proctología, endocrinología, gastroenterología, nefrología, reumatología, oncología, otorrinolaringología, especialistas en electroencefalogramas, electrocardiogramas, ecocardiogramas y endoscopía. Crecemos y nos expandimos poniendo en primer lugar en cada momento el bienestar de los pacientes. Ampliamos nuestros servicios con atención 24/7 en nuestra sala de emergencia. Estamos ubicados en Barrio Cabañas, donde antes fue la clínica del doctor Adalid Hernández. Agua Purificada Real es la mejor agua que consumimos los solanchanos por su calidad e inocuidad. Por eso todos la prefieren. En los municipios de Santa María del Real, Juticalpa, Catacamas, Dulce Nombre de Culmí, Purificadora Real. En sus diferentes presentaciones, nuestros productos son botellón de 5 galones, fardo de agua en bolsa, agua en botella de 600 ml. Estamos ubicados en la colonia Nueva Esperanza, 2 cuadras al norte de Restaurante El Paso en Santa María del Real. Celular para pedidos, llamadas y mensajes de WhatsApp 9566-6340. Un atento personal le servirá a domicilio. Purificadora Real, sello de calidad. Da un paso a la elegancia y la comodidad con los productos que solo encuentras en el Círculo de la Cerámica en Catacamas. Aquí encuentras cerámicas y porcelanatos en variedad y exclusivos diseños, losas sanitarias y muchas opciones para decorar tu baño y cocina. Todo con la más alta calidad. Nuestro compromiso es siempre darte el mejor servicio y los mejores precios del mercado. Te mejoramos cualquier cotización. Nuestras entregas son gratis dentro de la ciudad Santa María del Real y alrededores. Estamos ubicados en Catacamas, barrio San Sebastián, en la calle Salacotical, contigua a Bancafé. Síguenos en nuestras redes sociales como Círculo de la Cerámica y por WhatsApp 9496-6746. Haz que tu hogar brille con estilo y ahorro en grande. Industrias Jiménez, a sus completas órdenes en la reparación y venta de despulpadoras de café nuevas, picadoras de pasto, grandes, medianas y pequeñas, contando con los servicios de un mecánico industrial y dando mantenimiento agrícola. Fabricamos pernos de queso, de torno, reparamos espadas de motosierra y todo tipo de espadas, reparación y fabricación de picadoras de pasto, venta de accesorios, bombas, chumaceras, aceite, grasa, engrasadoras. Visítenos, será un placer atenderles en Barrio Cabañas, 2 cuadras al este de la gasolinera Texaco, el centro. Teléfonos 9623-3172, 3145, 9385. Serán atendidos por su propietario Rafael Eladio Jiménez y su personal. Trabajo 100% garantizados. Y en el interior del mercado municipal le atiende su esposa, Eunice Abigail, más conocida como Juni, en Variedades Abigail, con un surtido de ropa para ambos sexos, pantalones de marca y tenis a los mejores precios. Les esperamos. Atención Olancho y público en general. Se informa que la doctora Ada Argueta Espino ofrece servicios médicos con especialidad en todas las enfermedades de la piel, pelo, uñas y varices. Aprovecha descuentos en tratamientos de acné, cicatrices, manchas, alergias, úlceras, caída de cabello, cirugía de uñas, varices, tumores de la piel, depilación con láser, eliminación de verrugas con láser y mucho más. Atendemos niños y adultos. Haga su cita al 9762-7443. Doctora Ada Argueta, dermatóloga y pediatra. 15 años de experiencia respaldan su confianza. En Centro Médico Monte Sinaí y en Juticalpa, en Dermoláser. Búscanos en redes sociales como Dermoláser. Ey, otra vez vas a salir a almorzar afuera. Ya es la tercera vez esta semana. Además, hoy trajiste comida. Acuérdate que las llantas del carro ya casi toca cambiarlas. Y necesitábamos empezar a ahorrar para la matrícula de los niños. ¿Recuerdas que habíamos dicho que íbamos a ser más ordenados con los gastos? El ahorro te llama. Escucha la voz del ahorro en ti y podrías ganar 5 increíbles premios. Inscríbete, ahorra y participa. PAC. Honduras se levanta cuando volvemos a poner a Dios en nuestras aulas. Soy Mario Chano Rivera. Propongo la Biblia en las escuelas. Dios conmigo. Nadie contra Honduras. Sí hay esperanza. Presidente Mario Chano. Transmite desde Catacamas. HRKN, la voz de Olancho. La voz de Olancho desde Catacamas. Sola, sin tu cariño, voy caminando y no sé qué hacer. Ni el cielo me contesta cuando pregunto

nuevo, lo más nuevo de nuestra música. Aquí, 91.9 FM. La voz de Olancho, desde Catacamas. Llevarme un puño de tierra. Hola, hola, hola. ¿Qué tal, amigos oyentes de la cadena de La Voz de Olancho? Les saludamos a esta hora de la tarde, lista por acá para presentar su música bonita, música variada y popular. Les saludamos en este día de hoy. Bueno, hoy estamos en el día, ya en el día 19, ¿verdad? La fecha 19, ¿verdad? Hoy es día viernes, antesala al gran fin de semana. Saludos, amigos, gracias por escucharnos a esta hora de la tarde aquí a través de la KN, La Voz de Olancho. Les saludamos a todos ustedes, ¿verdad? Que se la pasen excelente siempre en nuestra sintonía aquí a través de la KN, La Voz de Olancho. Mucha atención, Catacamas, tierra de historia, esfuerzo y progreso. Hoy celebramos una gran noticia. BAT abre oficialmente su nueva agencia en World Premier, un espacio moderno diseñado para hacerte la vida más fácil. Con atención personalizada de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Esta nueva agencia te ofrece amplio parqueo, asesoría financiera especializada, zonas de cajas más privadas y lo mejor, soluciones financieras innovadoras y productos diseñados para facilitar tu vida. BAT comprometido con el crecimiento de Honduras, ahora más cerca de ti en Mall Premier, Catacama. Visítanos hoy y sé parte de la banca del futuro. Vamos con música bonita esta hora de la tarde, aquí a través de la KN, La Voz de Olancho. Karim León, bueno, y esto se llama Casi Oficial. Ver lo poco que te importa, saber que estoy mal, que esto a mí me esté matando y a ti te da igual. Es un adiós casi oficial, casi oficial. Tengo mil razones para empacar maletas y de morras ni te digo las opciones. Ya estás viendo que estoy cruzando la puerta. Dime algo pa' quedarme por ti. Yo no quiero irme. Dame una razón pa' arrepentirme. Te juro que con una sola basta. Hazme saber que me amas. Dime cómo estás. Tus ganas que las mías se desgastan. Y no quiero irme. Estoy esperando a que me confirme. Dame una razón para esto salvar. Yo estoy más allá que acá. Todavía no me he ido. Todavía no lo confirmo. Pero es casi oficial. Si tú me quieres me puedo quedar, pero lo que yo te doy tú me tienes que dar. Si no, en otro lugar yo me puedo hospedar. Fue suficiente tanta indiferencia. Me cansé de rogarle a tu ausencia. Por tu culpa hasta perdí la esencia. Otra quiere hacer tu diligencia, pero no, yo sigo para ti. Que por tu culpa y ahora me partí con este dolor que yo siento aquí. Te lo demuestro, pero haces como si nada, como si no te importara. Yo ya estoy cogiendo vuelo, pero por se desgasta y no quiero ir. HRKN 91.9 FM. Aunque te alejes para olvidarme, no lograrás. La voz de Olancho, desde Catacamas. ¡Qué bonita gente hay aquí en vivo! ¡Vaya! ¡Ánimo, ven ahí todo el mundo! Así como bailamos en nuestra tierra, Monterrey. ¡Ánimo! El grupo Límite. Bueno, esto se llama Con la misma piedra, a la 1:00 p.m, 27 minutos en la KN. Que podría perder, no me di mis pasos y caí en tus brazos. Caerá tu linda sangre de ser. Pero fui en tu vida solo diversión, una mujer más para tu colección. Me brujaste al ver. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. En cuestión de amores nunca he de ganar, porque es bien sabido que el que amor entrega, de cualquier manera tiene que llorar. ¿Cómo dice? Tropecé de nuevo y con la misma piedra. En cuestión de amores. La 1:30. Carmencita's Boutique, en estas fiestas patrias a sus amistades y amable clientela les ofrece los maravillosos tónicos para quitar quemadas de sol, eliminar manchas y acné, para la caída de cabello, variedad de shampoos y su tratamiento capilar. Departamento de finos accesorios, billeteras, finas fajas, perfumería, cosmetología, la línea exclusiva de los productos Maja de España en set e individual, talcos para el cuerpo, cremas, set de jabones, splash, shower gel, polvos faciales y otros bonitos detalles. Recuerde, somos la casa de las medias y de las mallas. Les atiende la secretaria ejecutiva bilingüe Carmencita Rivera. Café del Coronel, Café del Coronel. Un café 5 estrellas, un lugar donde puedes disfrutar una oferta gastronómica única con su pizza artesanal. café de especialidad, cosechado en la imponente Sierra de Agalta. Repostería, café en sus diferentes presentaciones, smoothies de frutas, crepas, pastas y mucho más, en un ambiente especial para toda la familia. Siéntete como en tu casa en Café del Coronel. Estamos ubicados en Barrio El Estadio, 6 cuadras al sur de la Armería, media a la izquierda. Nuestros horarios son de lunes a sábado, de 1 a 8 p.m., martes cerrado y domingo de 11 a 5 p.m. Te esperamos. Transmite desde Catacamas. HRKN, la voz de Olancho. Está en la estación que impone su estilo. Punto 9 FM. 91.9 FM. KN. Con gusto y con alegría voy a cantarle a un amigo. HRKN 91.9 FM. Si no encontraste la felicidad, no es casualidad. Buscarme en alguien más, eso no te va a funcionar. Eso no va. Creíste que olvidar lo nuestro te iba a resultar. Y solo conseguiste llanto en brazos de alguien más. Y no más. ¿A quién quieres engañar? Si los dos sabemos la verdad. ¿Pa' qué vienes y vas? Te lo aseguro, esa no es la manera para olvidar. Para olvidarme y empezar de cero, ponle una cruz a todo. Recuerdos, no tiene caso que sigas llorando por aquel amor, si ya está muerto. Para olvidarme y cerrar la herida, ya no me busques en cualquier esquina. Te haces más daño con tu mismo engaño de que ya encontraste el amor de tu vida. Para olvidarme, no estás lista. ¡Ay, amor! ¿Cómo te falta para olvidarme? Cristian Nodal. Para olvidarme y empezar de cero, ponle una cruz a todos los recuerdos. No tiene caso que sigas llorando por aquel amor, si ya está muerto. Para olvidarme y cerrar la herida, ya no me busques en cualquier esquina. Te haces más daño con tu mismo engaño de que ya encontraste el amor de tu vida. Para olvidarme, no estás lista. Todavía, para olvidarme, no estás lista. Todavía. La voz de Olancho, desde Catacamas. La 1 de la tarde, 35 minutos en la KN, la voz de Olancho. Saludito, gracias por estar siempre con nosotros, disfrutando de la mejor música ranchera, o más bien la música variada y popular. Saluditos a todos ustedes en este día viernes. Saludos, gracias por escucharnos. Vamos con Los Temerarios y esta canción se llama No sé vivir sin ti. Saludos, gracias por estarnos escuchando a esta hora de la tarde. Siempre que me hablan de ti,